ya me encuentro feliz, porque el mundo ha cambiado y ya nadie va a sufrir. Hoy Norteamérica cayó a manos de la pobreza que hace tiempo provocó. Hey, yeah, yeah. Hoy de Argentina a Sudán, de Perú a Marruecos, se han puesto a festejar. ¿Qué festejar? Que ya hay comida y dinero, que ya no hay por qué llorar. La Europa y Estados Unidos nos vienen a rogar. La mano negra soltó el atador, luchando y gritando, a todos conquistó. Y las ataduras que antes ahogaban, ahora son rosas de nuestro jardín. Dimos perdón a los que se burlaban y un nuevo comienza así. Las guerras terminaron, las deudas se acabaron y no hay explotación. Y hoy la política callaron, a George Bush desterraron y se han puesto a llorar. Negra. ahogaban, ahora son rosas de nuestro jardín.